La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Inflamación abdominal, digestiones lentas y estreñimiento, cuida tu hígado. Liverbil. Liverbil, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbil, colerético colagogo. Liverbil, drenado hepático. Liverbil, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbil, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. En el marco de la discusión por la reforma a la salud, se conoció que el presidente Gustavo Petro se reunirá mañana con la ministra de Salud, Carolina Corcho, y representantes de las diferentes EPS del país. Desde Yarumal, Antioquia, el presidente Gustavo Petro hizo un fuerte llamado a los grupos armados ilegales con los que se acordó un cese al fuego bilateral. Entre otros, advirtió que grupo que esté traqueteando, grupo que debe ser perseguido. La fiscalía ordenó investigar al juez que le concedió la libertad a Jorge Luis Alfonso López, hijo de Nilce López La Gata, quien se encontraba en casa por cárcel cumpliendo una condena de 29 años de prisión por el homicidio de un periodista en el año 2005. Desde horas de la tarde se reportan fallas en el servicio de Twitter, Facebook e Instagram. Algunos usuarios aseguran que encontraron dificultades a la hora de compartir contenido en estas plataformas. Y los principales índices de la bolsa de Wall Street registraron una caída en medio de temores por un nuevo aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Well, listen, my soul, what's wrong with me? Well, don't you like a man on a tree? Well, friends say I'm mad and queer as a bug. I'm in love, I'm all shook up on. Oh, hey, yeah, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now who do you think when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up on. Oh, hey, yeah, yeah. Well, please don't ask what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I meet a girl that I love best, my heart beats so bad it scares me to death. The touch of my hand, the woman she likes, the kisses are like a volcano inside. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Oh, oh, hey, hey. The kisses are like a volcano inside. Now I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, hey, yeah. Oh, oh, oh, hey, yeah. I'm all shook up. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador. Y un día como hoy nace en 1935 una de las grandes leyendas, no solo de la música, sino de la cultura de todos los tiempos, el incomparable rey del rock and roll, Elvis Presley. Por eso hoy empezábamos con un cover que hizo Billy Joel en 1992 de uno de los clásicos del rey, un tema que él hizo originalmente por allá por 1957, y Billy Joel hizo esta versión para la película Honeymoon in Vegas de 1992, película protagonizada por James Caan, Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker, All Shook Up. Y ahora vamos a continuar con otro clásico del rey, de Elvis Presley, un tema que él originalmente grabó en 1968, pero que no fue éxito sino hasta el 2002, cuando salió este remix por Tom Holkenborg, más conocido como Junkie XL o simplemente JXL. Aquí está, con la voz del rey del rock and roll, Elvis Presley, esto que dice así: A Little Less Conversation. Como hoy también nace en 1947 el icónico David Bowie, así que estábamos recordando uno de sus grandes clásicos en El Sabor de la Noche, un tema de 1975 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Fame. También un día como hoy nace en 1937 nuestra siguiente invitada, una cantante galesa, famosa sobre todo por haber cantado varios clásicos de James Bond, tres para ser concretos, Goldfinger, Diamonds Are Forever y Moonraker, me refiero a la incomparable Shirley Bassey. Esta canción de 1998 fue un éxito que ella hizo como invitada especial del grupo Propellerheads y por eso la recordamos a esta hora. Esto se llama así, History Repeating. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some's good, joy. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy. And sidestep the little bits of history repeating.

sister, nor expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend we started meet, you utilized to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. De Noruega sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Kings of Convenience, con una canción del álbum Riot and an Empty Street del 2004, Miss Red. Ahora vamos con un clásico de los 90, por un grupo español que tuvo varias formaciones, pero sin lugar a dudas la más famosa fue esta. Sole Jiménez, Nacho Mañó y Juan Luis Jiménez, más conocidos como Presuntos Implicados. Ellos llegan ahora con una canción que Sole le escribió a su hija y que fue grabada en el álbum El Pan y la Sal de 1994. Esto se llama Mi Pequeño Tesoro. Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, ay, sí. atada a mi espalda y otra a mi suerte. Y las tres que me quedan son tu sonrisa, tu ternura sin falta y otras delicias. Ay, ay, ay, pa' mí. Sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Girl, I just can't live without you. I'm never just ain't my stick. Gonna stay right here with you, do all the things you want me to, yeah. Never, never gonna give you up. Never, never gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. Gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Oh, I'm never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. All the things I feel about you. Girl, I just can't live without you. Barry White nos acompañaba a esta hora con un clásico de 1973 que, si no estoy mal, fue número 7 en los Hot 100 de Billboard. Un tema de su segundo álbum como cantante, Stone Gun. Never, never gonna give you up. Ahora vamos con una canción que hizo Alicia Keys en su primer álbum, el álbum Songs in A Minor del 2001, y que tuvo la participación especial en los arreglos de un maestro de toda esta movida del soul de los 60, finales de los 60 y sobre todo comienzos de los 70, un hombre que también fue influencia para Barry White, y luego yo creo que Barry White fue influencia para él, como que terminaron influenciándose mutuamente, y es el maestro Isaac Hayes. Esto se llama Rock With You.

Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a un tremendo guitarrista, Don George Benson, con una canción que originalmente fue grabada en los 60 por el grupo The Drifters, y Benson tuvo esta versión tremenda, que fue éxito en 1978, grabada en vivo en Los Ángeles, en el álbum Weekend in L.A. La grabó en el teatro The Roxy, un teatro importantísimo en Sunset Boulevard, con una banda tremenda de grandes músicos, como por ejemplo Ralph McDonald en la percusión o Harvey Mason en la batería. On Broadway, soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con otro gran guitarrista, Santana. Llega ahora con una canción de su álbum Supernatural de 1999, uno de los éxitos más grandes de su carrera, con la voz de Rob Thomas. La canción Smooth. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Forget about it.